¡Vamos con cumbia en vivo! Siga la cumbia para bailar. dice? ¿Cómo dice? ¡Duro, duro, duro! ¡Todos! ¡Arriba también! Nunca, pero nunca. Cariñito bonito. Llegar al cielo.